Tuvieron lugar el día 16 los actos para transmitir mensajes de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea a los obreros y funcionarios del Complejo Termoeléctrico de Pyongyang, el Cuerpo de Locomotoras de Pyongyang Oeste del Departamento de Ferrocarriles de Pyongyang y el Complejo Minero de Musan. Participaron funcionarios del sector y el personal de las unidades mencionadas. El Comité Central del Partido evalúa las proezas laborales de ellos que trabajan con el ímpetu de Mal Jima en la batalla de 200 días de fidelidad en fiel acato al grandioso programa propuesto en el séptimo Congreso del Partido.